esto no tiene que quedarse simplemente en la disculpa, ni mucho menos en derogar los decretos de venta de los territorios, sino tiene que ir más allá, tiene que juzgarse por crímenes de lesa humanidad a los asesinos, de los que han masacrado a los pueblos originarios. Y si es posible, nosotros desde Asunción vamos a impulsar que se haga un juicio internacional, porque indudablemente que las leyes en el Perú no se cumplen. Hay mucha impunidad de parte de los criminales que se han apoderado del poder.